Saludos compañeros de Farco. Continúa el paro y movilización de los docentes santiagueños. Así nos cuenta el representante de los autoconvocados, Omar Franchosi. Va a haber movilizaciones, se continúa obviamente con el paro que ha comenzado el martes 1 de marzo. El sindicato, digamos, que lo ha convocado, que si saben, lo sigue ratificando. ¿Y cómo va a seguir esto? Esto sigue el lunes, martes y miércoles, bueno, con distintas manifestaciones en distintos lugares de la provincia. En el caso de los autoconvocados, que es de los que te puedo hablar, nosotros nos convocamos para una movilización o una concentración, mejor dicho, el lunes 7 a las 19 horas en la Plaza Belgrano de la ciudad de La Banda. Y después nuevamente nos volvemos a convocar para el día miércoles 9 a las 9 de la mañana en la Plaza Libertad, como lo venimos haciendo en las últimas marchas. Recordamos lo que pasó en la mañana del viernes pasado en la marcha docente. Ahí conversamos con Maximiliano Díaz Salomo, representante de CISADEM. Y esta mañana, como estaba convocada una movilización por los diferentes sectores sindicales y de agrupaciones más autoconvocados, llegamos a marchar alrededor de 3.000, 3.500 personas. Una vez llegado aquí, nos dicen de que iban a recibir a un representante de cada sindicato en la Casa de Gobierno. Cuando llegan a la puerta de Casa de Gobierno, porque nosotros nos tienen la policía vallada 2 cuadras antes, una vez que llegan los representantes de Casa de Gobierno, se les burlan en la cara y dicen que no lo van a recibir, lo cual cuando se viene a informar eso en la concentración en Rivadavia y Belgrano, muchos docentes con mucha bronca quisieron avanzar hasta cerca de las vallas, y cuando estaban llegando a las vallas, la policía detuvo a 2 compañeros. Los docentes detenidos fueron liberados esa misma tarde del viernes, apenas unas horas después de haber sido apresados. Los pedidos de los docentes son la apertura de paritarias en la provincia, porque sostienen que en Santiago no existen las paritarias, lo que hay es una mesa de diálogo con integrantes desconocidos para los docentes, gente que no los representa. Como segundo pedido es el aumento al básico, que con el 35% que ofreció la gobernadora Claudia Ledesma llega a los 2.900 pesos. También piden el blanqueo de las sumas en negro y que se incluya en el mínimo inicial a todos los docentes de la provincia. Reportó para Informativo Farco Marianela Altamiranda de FM La Merced, Pozo Hondo, Santiago del Estero.